Hijitos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora desquiciante. Escalofriante. Apantallante. Apabullante. La hora sí hay, sí tenemos. Ya vas que chutas. ¿Qué esperamos? Nada. Bienvenidos a la hora más intensa de Radio UV. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio UV. En 2005, durante una entrevista con la revista Mojo, el líder del grupo Foo Fighters, Dave Grohl, confirmó los rumores de que se encontraba trabajando en un nuevo proyecto alterno, al lado de Josh Homme, de Queens of the Stone Age e Eagles of Death Metal, y de John Paul Jones, bajista de la legendaria banda Led Zeppelin. Sin embargo, no fue sino hasta febrero de 2009 que el grupo inició las grabaciones de lo que sería su disco debut, que fue puesto en el mercado en noviembre de ese mismo año. La intención inicial era nombrar al grupo Calígula, pero al enterarse de que ese nombre ya estaba registrado, el trío acordó usar palabras al azar para su nombre y así llegaron a Them Crooked Vultures. El 9 de agosto, el grupo tuvo su primer concierto en Chicago y 10 días después inició una corta gira por varios países de Europa. Durante 2010, el grupo se mantuvo en gira y a finales de ese año, Grohl y Homme regresaron a trabajar con sus otros grupos y Them Crooked Vultures se ha mantenido en pausa hasta la fecha. En 2011, el sencillo New Fang ganaría el premio Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Hard Rock. Del disco Them Crooked Vultures de 2009... Them Crooked Vultures, Warsaw, or the first breath you take after you give up. With the wandering eyes. en Radio V. En abril de 2010, el grupo Rush se concentró en los Blackbird Studios de Nashville, Estados Unidos, para grabar las canciones Caravan y Be You to You. La intención era volver más tarde al estudio a completar un disco que sería puesto en el mercado en 2011. Entre junio y octubre de ese año, el grupo se embarcó en el Time Machine Tour y en esos conciertos tocaron las dos canciones nuevas. La idea era regresar al estudio en noviembre de 2010, pero el grupo decidió extender la gira y posponer las grabaciones y el lanzamiento del disco. No fue sino hasta octubre de 2011 que el grupo volvió a concentrarse en un estudio de grabación, esta vez en Toronto, para terminar lo que sería el disco Clockwork Angels, que llegaría a las tiendas en junio de 2012. El baterista Neil Peart aseguró en una entrevista que grabó su parte de las canciones con el productor Nick Raskulinex, dirigiéndolo como si fuera una orquesta. Yo toqué la batería respondiendo a su entusiasmo y a sus sugerencias. Su batuta me condujo por los coros, los puentes y las entradas y salidas. No me tuve que preocupar por contar ni por repetir las tomas de manera interminable. Del disco Clockwork Angels de 2012, Rush, Clockwork Angels. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. En el otoño de 1984, el compositor y músico Tom Waits se encerró en un sótano en Manhattan para escribir las canciones de lo que sería su disco Rain Dogs, un álbum que, si bien no es conceptual, está compuesto por canciones que cuentan historias de diferentes renegados urbanos. Antes de grabar las canciones, Waits salió a la calle a grabar los sonidos de la ciudad que esperaba retratar en sus canciones, para lo cual usó una amplia variedad de instrumentos musicales como marimbas, acordeones, bajos acústicos, banjos y trombones. El disco Rain Dogs incluye la canción Downtown Train, que en 1989 fue grabada por el cantante inglés Rod Stewart, lanzada como sencillo en noviembre de ese año y luego incluida en la recopilación Storyteller. El sencillo fue un éxito instantáneo, alcanzó el número 3 de la lista de Billboard, fue primer lugar en Canadá, entró en el top 10 del Reino Unido y recibió una nominación al premio Grammy. La versión de Stewart cuenta con la colaboración del guitarrista Jeff Beck. De la antología Storyteller de 1990, Rod Stewart con el cover de Tom Waits, Downtown Train. Outside, another yellow moon has punched a hole in the nighttime mist. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full, full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little world. You wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful of them in the dark. Oh, if I was the one you chose to be your only one. Oh, baby, can't you hear me now? Can't you hear me now? Will I see you tonight on a downtown train? Every night is just the same on a downtown train. I know your window and I know it's too late. I know your stairs and your doorway. I'll walk down your street and past your gate. I stand by the light of the forward. Watch them as they fall. Oh baby, they are having heart attacks. They stare at the carnival, but they'll never win you back. Will I see you tonight on a downtown train? Every night is just the same. You leave me lonely. Will I see you tonight rock and roll en Radio V. Durante el año 2000, el cantante Mike Patton compuso una serie de canciones para un nuevo proyecto de solista titulado Peeping Tom. Patton quería que en cada canción colaborara algún músico o banda, y varias de esas colaboraciones se dieron con el cantante grabando partes de las canciones en su estudio y enviando por correo electrónico los audios para que los invitados trabajaran en un estudio diferente. Al final, la lista de colaboradores incluyó a la cantante Noah Jones, al grupo de trip hop Massive Attack, a los raperos Kool Kid, Jell y Russell, la cantante de bossa nova Bebel Gilberto, el grupo Dove Trio y DJs de diferentes partes del mundo. Sobre la colaboración con artistas tan disímbolos, Patton aseguró que por la forma de trabajar para el disco, muchos de los colaboradores seguían siendo unos perfectos extraños para él. La grabación y producción del disco demoró 6 años, en buena medida porque al mismo tiempo Patton grabó, produjo y tocaba en vivo con algunos de sus otros proyectos musicales, Fantomas, Tomahawk, Lovage, General Patton vs. The Executioners, y participó como invitado en discos de Björk y Massive Attack. Del disco Peeping Tom de 2006, Peeping Tom, Mojo. I can't believe I did it again. baile de feria en honor al santo patrón. Se presenta con todo su romanticismo y fuerza en el escenario. Llega desde Mazatlán, Sinaloa. Estoy aquí, avísale a mis suegros que los quiero conocer. Porque tú lo pediste, llega el terror de la costa. Tocando todos sus éxitos. ¿Estás preparado para un evento más allá de lo espectacular? El amor, el ritmo, el espectáculo llega. Rock and roll en Radio B. Rock and roll en Radio B. A principios de 1964, el cantante del grupo The Animals, Eric Burdon, asistió a un bar de su natal Newcastle, Inglaterra, para escuchar al cantante de folk Johnny Handel. El set que Handel interpretó esa noche incluyó una canción tradicional inglesa titulada The House of the Rising Sun. Burdon le presentó la canción al resto de su banda y empezaron a tocarla en vivo durante una gira en la que abrieron los conciertos de Chuck Berry en Inglaterra. The Animals grabó la canción en una sola toma en vivo el 18 de mayo de ese mismo año con un arreglo similar al que Bob Dylan había grabado apenas un año antes. El éxito de la versión de The Animals fue tal en ambos lados del Atlántico que Dylan dejó de tocarla porque la gente creía que su versión era un cover de la de The Animals. Gracias a la popularidad de la canción, The Animals fue incluido en la llamada British Invasion en Estados Unidos, que encabezaron The Beatles y The Rolling Stones. Además de Dylan y The Animals, la canción fue grabada por artistas como Goody Guthrie, Joan Baez, Nina Simone y Andy Griffith. Del disco The Animals de 1964, The Animals, The House of the Rising Sun. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. In God, we'll be right back. Rock and Roll en Radio V. Formada en 1977 en la ciudad inglesa de South Yorkshire, la banda de heavy metal Saxon fue una de las líderes del movimiento conocido como Nueva Ola de Heavy Metal británico. Durante la década de los 80, 8 de los discos del grupo alcanzaron el top 40 en el Reino Unido. Durante toda su carrera han vendido más de 15 millones de copias de sus producciones y son considerados influencias fundamentales para grupos como Metallica y Pantera. En 1994 el grupo despidió al guitarrista fundador Graham Oliver porque pretendía vender copias de un concierto en vivo del grupo sin el consentimiento del resto de la banda. Oliver se alió con Steve Dawson, bajista fundador del grupo que había renunciado en 1986, y juntos formaron su propia versión de Saxon. En 1999, Oliver y Dawson registraron como propiedad suya el nombre de Saxon y demandaron a la otra versión del grupo, pero en 2003, la Suprema Corte inglesa le otorgó los derechos del nombre al vocalista Biff Bifford y al guitarrista Paul Quinn, ambos miembros fundadores y todavía en activo con el grupo original. Del disco Unleash the Beast de 1997, Saxon. Unleash the Beast. Do it. Rock and Roll en Radio V. La banda canadiense Voivod se fundó en 1982 con la intención de ser un grupo de speed metal. Con los años ha integrado su sonido elementos de metal progresivo y thrash metal, creando su estilo particular de metal. Es considerado uno de los grupos más importantes del metal canadiense junto con Sacrifice, Razor y Annihilator. Considerado en la escena mundial como un grupo de culto, solo uno de sus 13 discos de estudio, Nothing Face de 1989, entró a la lista de Billboard. Para dejar en claro sus influencias de rock progresivo, Voivod ha grabado covers de canciones de grupos como Pink Floyd y King Crimson. El grupo alcanzó notoriedad mediática en 2003 cuando puso en el mercado el disco Voivod con Jason Newsted, quien recién había dejado al gigante Metallica, tocando el bajo. Los integrantes del grupo han declarado que sus influencias provienen tanto de grupos de rock como Motorhead, Rush, The Ramones, Genesis, Judas Priest y King Crimson, como de compositores de música de concierto como Bela Bartok, Igor Stravinsky y Dmitri Shostakovich. Del disco Voivod de 2003, Voivod. We carry on. Around the light, underground. carry on, we carry on. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.